A Ernesto para que crea que estamos saliendo al aire. Claro. Yo solo te quiero decir una cosa, vos que te haces de canchero con las estadísticas del fútbol, que acá parecía que yo, en los últimos 20 años nos ganaron dos veces. Mirá vos. En los últimos 15, una. Sí. Nosotros en los últimos 20 años. No, vos sabés que hoy es tapa de todos los diarios del mundo. Es más, no de los. Acá en la Argentina es de lo único que se habla. No, no, ayer en mis grupos de conversación, de lo único que hablábamos era de la diferencia de clásico de edad entre estudiantes y gimnasia. No hablábamos nada de ningún otro tema. Estuve en la Feria del Libro de Rosario. Sí, también hablaban de gimnasia de estudiantes, obviamente, no de Rosario y de Ñul, porque es un tema muy menor al lado del clásico platense. Quedate el domingo y venite al gigante, me decía. Claro. No, estaba Mariano Hamilton. Sí. Que publicó un libro con su mujer sobre. Precioso. Del peronismo. Sí. Un libro infantil divino, pero que se lo recomiendo también a sus adultos. Un libro maravilloso. Lo que me hinchó las pelotas, para que aprendas, para que te hagas peronista. Me lo trajo de regalo dedicado para que yo me haga peronista. Sí. Digo, no hay ninguna chance de que eso ocurra, le dije yo. Sí, sí, vos sos peronista aunque no lo sepas. Tomá el libro. Bueno, lo tengo que hacer. Lo vi todavía. Es decir que no fuiste a la cancha. Es decir, me vas a hablar Rosario, todo esto, de los clásicos, Rosario. Todo esto, un tipo que no va a la cancha. Estaba listo. Volvamos a hablar de la selección. Yo honestamente pensé que estaba en la cancha ayer. Volvamos a hablar de la selección argentina. Es una vergüenza. 9:01. Escúchame, vos sos de la B y vos estás 4 puntos abajo. Bueno. O sea, sí, con pero, estuve en la cancha, sí. ¿Sabes? Perdón, claro. Estuve ahí sufriendo. Yo soy de la B, pero todos los fines de semana me morfo la B y me morfo 11 presos tratando de jugar al fútbol. Estás loco. 9:01, ya me interesa algo para decir. Claro, porque ayer fue 19 de octubre y el 19 de octubre es el Día Internacional de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. Y si bien el mes se va, siempre hay que concientizarse con la prevención. No te cuides a media, los chequeos son súper importantes. Si yo puedo, por ejemplo, hacerme un huequito entre programa y programa, ustedes también pueden hacerlo seguramente. Por eso este mes de octubre me sumé a la campaña de Delicias Doradas y Lalsec, que se unieron para ayudar en la prevención, ya que lanzaron una edición especial de las tapas de empanadas y pascualinas hojaldradas, las de Delicias Doradas de siempre, pero esta vez con un packaging rosa. Y lo mejor es que con cada paquete que compras, parte de eso va a ser donado para que más mujeres accedan a mamografías gratuitas y vas a poder poner en marcha tu generosidad. Es un gesto chiquitito, pero que salva vidas. Por vos, por las que querés, porque prevenir también está en tus manos. No te cuides a medias, Delicias Doradas y Lalsec unidos por más mamografías para más mujeres. A ver, es muy importante lo que acaba de contar Yami. Quizás sea, aunque está en formato de aviso, quizás sea de lo más importante que digamos esta mañana. Revisarse con un médico salva tu vida. Y salva tu vida o te evita situaciones que son muy delicadas y muy exigentes, porque cualquier tipo de tumor que se descubre tempranamente, de repente tiene una solución y una solución que no es muy dura. En cambio, si eso se desarrolla en el tiempo, es mucho más duro y probablemente te cause la muerte. Con lo cual, tanto en cáncer de mama, como en cáncer de colon, como las revisaciones ginecológicas más, más profundas, etcétera, son cosas que son muy importantes en la vida. Uno anda a una velocidad que de repente se olvida de cosas importantes y la cosa importante aparece cuando ya es tarde. Entonces, quienes tenemos cierta edad y hemos vivido mejores y peores momentos, sabemos y conocemos casos de pucha. Si me hubiera hecho el análisis un poco antes, tal vez zafaba de esta quimio, o tal vez zafaba de morir tan temprano mi papá o mi mamá. O sea, yo insisto mucho en esto porque a veces uno hace un programa político, pero estoy seguro que esto que estoy diciendo de repente le salva la vida a alguien, o de repente le evita un tratamiento que puede ser terrible, o de doloroso, de traumático, etcétera. Con lo cual, de nuevo, pregúntenle al médico, los estudios diagnósticos más populares que uno sabe que tiene que hacer es la colonoscopía, la mamografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y después yo el no soy. El PAP, la colpo. Claro, sí. Entonces uno no es especialista en todo esto, pero cada tanto tienen que ir al médico, tienen que preguntarle, tienen que saber, insistir, che, no me hice esto, no me hice lo otro, porque de verdad es la manera de salvar su vida. Por ejemplo, Gus es un fanático de la colonoscopía. ¿Sí? Se hace como 4 por año. Sí, sí. Pero de verdad, de verdad. Yo me acuerdo que la vez pasada decía, hay que hacérsela. Yo sé que es una molestia, soy hinchada. No, pero hay que hacérsela. En realidad, yo salvé mi vida de casualidad gracias a habérmela hecho una vez. Había fallecido una persona y yo dije, che, yo nunca me la hice. Y esto, nada, por si le sirve a alguien, lo cuento, por más allá de que sea una experiencia personal. Y fui a hacérmela, no fue hace tanto, hace 4 años más o menos, y el médico me dijo, no sé quién te mandó, pero agradecele eternamente porque estabas a punto de... había un pólipo que se estaba malignizando. Ya se estaba malignizando y estaba ingresando al intestino. Me dijo, venías 3 meses más tarde y probablemente estábamos hablando de otra situación. Le dije, bueno, dale, hagamos todo lo que haya que hacer. Bueno, así que... así que nada, digo, eso que me pasó a mí quizás puede estar pasando, porque además el cuerpo en ese sentido no avisa, que eso es lo que la gente tiene que saber, no avisa. Digo, yo me sentía perfecto, y había algo que estaba claro que no estaba perfecto, y no era la cabeza, que de eso ya sabemos que no está perfecto. Bastante bien, te voy a decir. ¿La cabeza? Sí. Depende del día. Además, hoy estoy muy fastidioso, vengo con una bronquitis del viernes. Si fueras hincha de Estudiantes, estarías más feliz, pero... ¿eh? Si fueras hincha de Estudiantes, no, no quiero ser de estudiar. 9:05 de la mañana. No quiero aprender a lavar los platos. Nos metemos a fondo, ahora sí, en el mundo empresarial. A ver, la charla de economía con Silvia hoy tiene dos partes. La primera es el Vietnam financiero que estamos viviendo. O sea, los yanquis poniendo cada vez más guita y nosotros... bolsiqueándolos. A mí, ¿sabes qué me preocupa, Silvia? Eso, no sé cómo lo ves vos. Es que hay pesos que se van acumulando en algún lugar. En el Banco Central. En el Banco Central. Está bien, sí. Pero esos pesos son de los yanquis. Son de los yanquis y quedan ahí y ni siquiera se contabilizan, obviamente. No pasan a propósito, ¿no? Para que no pasen a circular, sino que quedan, no sabemos bajo qué norma, porque realmente la falta de... hay un nivel de opacidad en todo esto. Muy sorprendente, ¿no? No sabemos dónde, bajo qué asiento contable, no hay ningún detalle, se cobran intereses, ¿qué pasa? Realmente es una opacidad que llama poderosamente la atención en función de los actores que están detrás de esto, porque son bancos muy serios, son los principales bancos del mundo, estamos hablando del Citibank, del Santander, digamos que... Ahora, ¿la mecánica cuál es? Sí. Manda plata a cuentas acá en dólares el Tesoro norteamericano. Claro. Entonces, en un momento da la orden a estos tres bancos, che, lo vende. Vende. Se supone que esos pesos tienen que ir al banco, que a la cuenta... No, pero van y se depositan directamente en un lugar del Banco Central. Del Banco Central. Según una consultora que es realmente muy seria, que es hasta ahora la que parece tener la mayor, la precisión, me parece que ellos cuentan con Inside Information, como se dice, que se llama Consultora 1816, que bueno, vos también la seguís, es realmente muy seria en términos de precisión financiera. Han gastado alrededor de 500 millones. Alrededor de 500 millones. Quedan como un encaje, ¿no los remuneran? No, por eso no sabemos, honestamente, no tenemos idea. Si hay intereses, ¿cuál es el costo de esta operación? Porque son operaciones costosas, los bancos a todos nosotros nos cobran comisiones que son bastante altas. Por lo tanto, imagínate qué nivel de comisión hay en este tipo de operaciones. No sabemos. A veces, ¿sabes lo que me preocupa a mí? Es que muy opaco. Esos dólares, esos pesos, son una presión contra la devaluación. Exacto. ¿Por qué? Porque, primero, si Milei y Bessent no quieren que la Argentina devalúe, como dijo Bessent, el peso va a estar más barato, tiene que seguir metiendo dólares interminablemente, que vamos a comprar sin duda los que tengamos algún sobre. Demanda infinita. Infinita. Entonces vamos a decir, meto dólares, hasta que un día... decís, bueno, no meto más dólares. Ese día se devalúa. Claro. Y ellos se van con menos dólares de lo que pusieron. Y yo no me imagino esa situación. No. No creo que los yanquis en algún momento digan, che, no, yo sí me imagino esa situación. ¿Qué te imaginas? Se van el día antes y después viene la devaluación. Como ha sucedido cada vez que ha habido una devaluación argentina. Digo, los únicos que perdemos somos los giles. Los grandes nunca pierden. Bueno, siempre se la llevan antes. Entonces vos ves una presión de que se van juntando pesos que en algún momento presionan sobre el dólar. Sí. Porque en algún momento se los van a llevar, o salvo que esto sea pura generosidad, ¿no? No creo que sea pura generosidad. Ya hay problemas, digamos. Hay voces, vos las has mencionado, muchísimos de los senadores demócratas, por ejemplo, voces de los propios productores, no solo los ojeros, ahora están en llamas los ganaderos de Montana, de Texas, etcétera. ¿Por qué? Porque Trump dijo de que va a comprar carne argentina para que sea más barata para el consumidor americano. Imagínate cómo les cae a los ganaderos de Estados Unidos. O sea, hay voces en contra de esta ayuda. Yo te escuchaba hoy pasando el muy claro, qué buena que es la dicción de Trump, ¿no? Hablando en inglés se le entiende absolutamente todo. Argentina is dying. ¿Vos escuchaste el texto? Sí, es maravilloso ese audio. Pongámoslo porque sí, es muy Trump habla de Argentina, pero le preguntan, ¿por qué estás ayudando a la Argentina y no? Porque se están muriendo. Claro. Porque en la Argentina no tienen comida, no tienen dinero, no tienen nada. Hay gente desesperada. Hace un panorama de la Argentina. Escúchalo, escúchalo. The question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as look, they are Argentina's fighting for its life. Está peleando por su vida. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Usted no sabe nada de eso. Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. Dice, no tienen dinero, no tienen nada. Están peleando por su supervivencia. President of Argentina, I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. Dice, right? They're dying. A mí me cae bien el presidente de Argentina, pero no se engañen. Él está haciendo bien, pero no se engañen. No le está yendo bien a la Argentina. Se están muriendo. Me imagino a los muchachos de Haití escuchando esto, ¿no? Diciendo, si Argentina está así, nosotros. Es un país de ingresos medios. Claro, que está entre los 40, 45, que mejor la pasan en el mundo, sobre 200. O sea, es como un disparate. Claro. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto? No, la buena noticia es que hay solo 5 ruedas, la buena noticia de acá al domingo. Después veremos el resultado electoral, cómo se lee, cómo se interpreta, qué puede llegar a pasar, qué es lo que todo el mundo dice. Hernán Lacunza, por ejemplo, el exministro, el último ministro de Economía de Macri, dice, miren, si todos hay una sensación de que el 27 cambia o no tiene cambia que tanto. Cambiar. Habrá que ver cuánto cambia, pero esa es la sensación que hace que todo el mundo diga, compro dólares a este precio, o tal vez un precio a lo mejor mayor. Pero bueno, y mientras tanto, está parada la economía. O sea, el que se paró todo, es decir, porque además esta nueva sensación de comprar lo que se pueda de dólares, o sea, deshacerse de los pesos, ¿no? Que, bueno, los estaría absorbiendo supuestamente esta operación del Tesoro. Nadie está haciendo nada, está todo el mundo sentado para ver. Miren, hay datos increíbles. Hay una falta de apetito, como se le llama, por ejemplo, empresas argentinas que están buscando socios. Les voy a dar un ejemplo, que es ya público, porque lo contaron. Pharmacity. Bueno, sí, tiene una empresa muy poderosa, tiene unas cadenas de farmacia espectacular. Uno de los fondos dueños de Pharmacity le dio el mandato al Banco of America. Yo me quiero ir de la empresa, el fondo Pegaso, ¿se acuerdan? Mario Quintana, etcétera. Mario Quintana tuvo que renunciar a sus acciones cuando fue funcionario de Macri. No encuentran comprador en este momento, un comprador, ni siquiera un argentino. ¿Por qué? Porque te habla de la parálisis de estos últimos meses previos a las elecciones, donde además hubo un ingrediente que fue la derrota en la provincia de Buenos Aires, que complicó desde esa óptica las cosas supuestamente para este tipo de inversores. O sea, vos me decías, ¿qué piensan los empresarios? Hay un nivel de heterogeneidad muy grande. A ver. Están los que están que viven del consumo muy preocupados. La mora que contaba Noé es altísima, está en niveles históricos. Ni siquiera ya las segundas marcas tienen un volumen de venta importante. Ven una retracción muy, muy importante. Es decir, gente que antes con la baja inflación, o con la inflación que ha bajado realmente de manera importante, antes se estoqueaban, ahora ya no. Es decir, hay un cambio en la conducta del consumidor que compra absolutamente lo mínimo, por lo tanto sus ventas sufren. Sufren y eso se mide en la alta capacidad ociosa de las industrias. Es muy alta, es prácticamente el 40% pandemia. Claro, a nivel pandemia, de las fábricas estaba así, etcétera. O sea, tenés por un lado los dedicados al consumo, los dedicados a la exportación están con problemas, porque aún con este tipo de cambio, no, porque les mejoró bastante. Se llama el tipo de cambio multilateral, porque se mide cuánto está el dólar en la Argentina. Está a 1.200 y ahora está a 1.500. Claro, les mejoró la ecuación vis-a-vis con Brasil, con nuestros principales destinos. ¿Y por qué están preocupados? Y bueno, están preocupados porque dicen que aún con esta mejora, sus exportaciones tienen dificultades de acceso a los mercados, están castigados en muchos mercados, no hablemos solo del estadounidense. Vos sos un productor de vino, le querés vender vino a Vietnam, bueno, pagás 20% más que los chilenos. ¿Y por qué? Porque Chile tiene acuerdo con toda la zona del Pacífico y nosotros no. Bueno, ahí está todo el tema del Mercosur, o sea, todo el sector que vos rasques un poquito, tenés inconvenientes. Los bancos, después los impuestos. Y los bancos, desde que se eliminaron las LEFI, antes lo decían en voz muy baja, ahora un poco más alta, dicen, ¿qué eran las LEFI? Las LEFI eran un instrumento que más o menos regulaba el mercado. Es cierto lo que dice Milei, le costaba mucha plata al Estado porque tenías que pagar tasas de interés altas, pero era un mecanismo de equilibrio, estas letras de liquidez. Al desarmarse, el gobierno se dio cuenta, de pronto el Banco Central, Santiago Bausili, se dio cuenta que justo el elemento que estabilizaba desaparece y empieza a exigir encajes diarios a los bancos. Encajes que son altos, 53%. Por lo tanto, los bancos necesitan una cantidad de pesos enormes para poder cumplir con esa norma del central. ¿Y qué es lo que ocurre? Sube la tasa de interés. Sube la tasa de interés a niveles inauditos. Y rompe la micro. O sea, que a su vez afecta a los bancos. Exactamente. O sea, que hay todo un círculo perverso que hoy es difícil de desarmar. ¿Y de los empresarios quiénes están contentos? Bueno, yo te diría que más que contentos... Porque, mirá, por ejemplo, a mí me sale decir el sector energético. Bueno, ahora, también tenés un lío en el sector energético. Bueno, justamente, fíjate que con buen criterio, Luis Caputo, dijo no vamos a convalidar estas tasas de aumento de las tarifas. ¿Y qué hizo? Aumentó un poco los subsidios y dejó las tarifas más rezagadas. Bueno, no están muy contentos esos empresarios. En Vaca Muerta sí están muy contentos. El nivel, ahí yo te diría, hay una figura que hay que prestarle atención: Horacio Marín, el presidente de YPF, que generó una mística alrededor de YPF muy importante y está muy comprometido, te diría, hasta personalmente. Sí, todo el mundo habla en bien general de él. Negocios. Y le pasó tal vez lo que le ocurrió a José Estensoro, que iban a YPF para privatizar la empresa y se enamoraban de la empresa. Uh-huh. Y realmente ve que tiene un caudal, tiene técnicos, o sea que es una empresa importante, muy profesional, etcétera. Bueno, ahí sí. Si no fuera por Marín y su estímulo, es decir, y sus ganas y su nivel de inversión, porque tiene la flexibilidad para decir yo invierto, Vaca Muerta sería otra historia, ¿eh? Si dependiera solo de los privados. Ahí hay una compañía que es, digamos, mitad privada, mitad estatal, pero tienen control estatal, que realmente le ha dado un impulso a las inversiones en Vaca Muerta muy importante, porque es la que impulsó, por ejemplo, para la construcción de un oleoducto, la que se pone a buscar bancos para la financiación, etcétera. Vos sabés que a mí sí me pasa, yo estuve alguna vez conduciendo alguna mesa de Colectivo de Idea, conozco mucho Colectivo de Idea, como muchas otras reuniones empresarias, y es algo que me pone muy distante, porque veo mucha, lo voy a decir como lo siento, mucha tiringuería, mucho antiperonismo, mucho dogmatismo ideológico, esos tipos que creen que todo se resuelve con el equilibrio fiscal y nada más, que en ningún momento piensan, che, ¿qué pasa con las políticas? Digamos, yo esperaría en un colegio empresario que diciendo, ¿qué pasa con las rutas? ¿Qué pasa con la política institutiva? ¿Qué pasa con las obras de las villas? ¿Qué pasa con la política de integración social? ¿Qué pasa con la educación? Es un colegio donde los empresarios se juntan a teóricamente a pensar el país. Y lo que surge es una actitud de lobby, donde quieren menos impuestos, siempre es la misma historia, menos impuestos, menos gasto social, toda una historia de que toda para nosotros. Esa es la sensación que me da, insisto, con niveles de dogmatismo ideológico muy alto, donde no digo que no haya gente que disiente, siempre aparece alguno, pero lo central es una bajada, y que se vuelve muy institucionalista cuando gobierna el peronismo, y nada institucionalista cuando gobierna la derecha. O sea, Cristina los miraba fijo y así y gritaban. Los mira y hace todo esa farra, y es muy raro escuchar a uno que diga, che, el presidente podría ser un poquito más educado, mínimo eso, o perseguir menos gente, etcétera. Eso es lo que pasa con IDEA. ¿Cómo los pero vemos? Pero eso cambió, a ver, eso cambió relativamente. Primero lo que veo es que efectivamente estos coloquios, mientras estaba el albertismo, el kirchnerismo, etcétera, eran más amplios, invitaban sindicalistas, tenían una visión, invitaban a los curas, trataban de tener una visión, de tratar de comprender por qué estaba en el poder el kirchnerismo. Lo intentaban y no lo lograban. Ahora está mucho más cerrado, pero sin embargo, en el discurso final de Santiago Miñone, que es el presidente de IDEA, que fue muy interesante, que reclamó institucionalidad, diálogo, escucha, etcétera. ¿Por qué? Milei no fue. O sea, es un coloquio donde se paga 4 millones y medio de pesos por persona, donde lo único que te dan es asistir a esas charlas y dos cenas gratis, nada más. Que es una, para lo que es la Argentina, es bastante caro. Van muy pocos dueños de empresas y van numerosos CEOs. Y ahí, si querés, está bastante la representación de estos gerentes que tienen que convencer a la multinacional por qué hay que explicar, digamos, explican la Argentina a las multinacionales para que decidan invertir en la Argentina. Y creo que la ausencia de Milei les molestó. Milei prefirió ir, por supuesto, está en campaña, en un acto en 3 de febrero, en vez de ir a justamente este coloquio, pero justamente uno de los atractivos de ese coloquio es la presencia del presidente, porque es la posibilidad de ellos de acercarse. ¿Cómo vos querías preguntar algo? Y no, no hay diálogo. Lo que te das cuenta que Milei no los escucha. Ahí hay algo que lo que uno podría suponer, que es alguien que dice... Yo gobierno para ustedes, lo dijo Federico Sturzenegger en un show que hizo, diciendo, nunca hubo un gobierno como este que haya querido tanto a los empresarios, reprochándole de que no se involucran, de que no salen a defender el gobierno, con lo cual ahí te das cuenta que hay una distancia, hay una fisura, no sé, no grieta. Ahora, dicho esto, ellos obviamente prefieren a Milei a Kicillof, si querés ponerlo en términos de grieta. Y digo, obviamente, porque hay lo que vos decís, ese condimento ideológico, y además porque se han sentido maltratados durante el kirchnerismo. Sí, sí, yo escuché el discurso del presidente de la UIA, se me va ahora el nombre. Martín Rapalini. De Martín Rapalini. Era tremendamente crítico, más allá de tratar de ser políticamente correcto. Exacto. Vos lo escuchabas y decías, ah, bueno, lo está destruyendo el gobierno actual. Exactamente. Y eso es, bueno, es, ¿qué está diciendo? La capacidad ociosa, las ventas caídas, las exportaciones que tampoco son redituables. Ahora tienen la gran esperanza con el acuerdo comercial con Estados Unidos, del cual se sabe nada, muy poquito, solo la carne, porque Trump acaba de decirlo. Tienen la esperanza de que Estados Unidos, en esta idea de globalización solo con los amigos, les permita a la Argentina suplir a otros importadores. Te hago una pregunta de pobre. Sí. Absolutamente de mirada corta, de pobre. Ese acuerdo que vos decís, que yo no sé cuál es exactamente los términos, no sé si Trump los ha dado, de la venta de carne argentina a Estados Unidos. Son cortes que acá no se consumen. Va a haber cortes protegidos, como en su momento se dijo, bueno, estos cortes no se pueden exportar, porque si no, ¿a qué valor se va a ir la carne en la Argentina? Exactamente, va a aumentar la carne, o sea, por ahí es más barata para los consumidores de Estados Unidos. Igual no es tanto. A ver, la Argentina exporta por año más o menos 900.000 toneladas de carne por año. Uh-huh. ¿A quién? A China, básicamente. Sí. China es la gran aspiradora de la carne argentina. O sea que ahí... por... Y a Estados Unidos tenemos una cuota, porque Estados Unidos es re... proteccionista. Ultra proteccionista. Y los ganaderos han hecho un lobby tremendo. Solo nos permiten, y además han subsidiado sus exportaciones de carne toda la vida, los ganaderos estadounidenses. Solo nos permiten venderles 20.000 toneladas. Y a China 900.000. Ni a China más o menos. Y nosotros nos pegamos a Estados Unidos y con China. Bueno, también, bueno, pará. La cantidad pero pará. De habitantes hay en un lugar y la cantidad de habitantes hay en otro. Pero pará, no. Pero pará. Supongo, ¿no? Eso debe tener la proporción también. El tema es que se podría más que triplicar. Más que triplicar esa cuota y llevarla a 70.000 toneladas, que no es, es más o menos menos del 10% del total de las exportaciones argentinas, pero muy probablemente esto tenga un efecto de alza de precios acá. Ahora, todavía no está, y hay que ver, porque recuerden que cuando los productores de soja salieron y dijeron, ¿qué es esto? Que la Argentina no tiene retenciones, y al día siguiente se volvieron a colocar las retenciones, hay que ver cuánto resiste Trump a los ganaderos, que son su base electoral. 9:23 minutos de la mañana, lamentablemente tenemos que cerrar. Siempre que viene Silvia, yo me quedo con ganas de preguntarle más cosas. Realmente... es impresionante porque la mueves de un lado a otro de la economía y te da datos, cifras, personajes. Silvia, muchas gracias. Fantástico, como siempre. 9:23 minutos de la mañana, decíamos, vamos a ir a una tanda y a la vuelta tenemos dos cosas. Gustavo va a hablar de lo que Gustavo tenga ganas, como siempre. Estoy de gimnasia, no. Vaya cambiando la radio. Yo querría que hable de gimnasia, pero no va a hablar de eso. Y vamos a meternos a fondo con un tema que ha marcado la campaña electoral, que es el tema del vínculo del presidente o las preguntas que hay sobre un eventual vínculo del presidente con el narcotráfico. Acá no es que estamos siendo arbitrarios. Acá renunció el primer candidato en la provincia de Buenos Aires luego que se supo que había sido financiado por un hombre que hoy está extraditado por narcotraficantes. Se trata de José Luis Espert. José Luis, el hombre extraditado se llama Machado, que comparte un abogado con el presidente. El abogado de Machado, el que peleaba contra la extradición, es el abogado Milei, por ejemplo, en el caso Libra. Además de eso, la primera candidata libertaria en Río Negro es una mujer que estuvo detenida, demorada en Estados Unidos por tener medio kilo de cocaína. Los documentos ya están a la vista, son públicos, son indiscutibles, pero además esa mujer estaba vinculada muy claramente en Río Negro con Machado, el mismo tipo que fue extraditado y que financiaba Espert. La primera candidata en Río Negro se llama Lorena Villaverde y a ella nos vamos a dedicar extensamente, tratando de no ser prejuiciosos, cuáles son sus argumentos, qué hay en contra. Ahí va creciendo además una polémica entre Mariano Recalde y Patricia Bullrich, donde Mariano Recalde dice también está financiada por el narcotráfico. Hay una empresa láctea que siempre defendió a Patricia Bullrich y que yo, que recibió aportes de Machado y que hizo aportes a la campaña de Patricia Bullrich. Explíquenmelo. Cuando le preguntan a Patricia Bullrich, dice lo mismo que Espert. No me voy a prestar ese juego, pero es algo que también va creciendo, por lo menos el debate. No es que nosotros vamos a sacar conclusiones sobre esto, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con el presidente, su equipo y fondos que vienen presuntamente del narcotráfico que me parece que merecen una cobertura. Tanda y venimos. Ernesto Tenenbaum. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos en Radio con Vos? Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólar, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado cripto. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con la tarjeta Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. 89.9 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Te preocupa que te roben el auto? No te preocupes. Ituran te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Ituran te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada las 24 horas todos los días. Ituran siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo. La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vivimos tiempos en los que los valores por los que tanto luchamos son menospreciados, relegados. Curiosamente somos nosotros a quienes cancelaron, a quienes le dijeron que ya no servimos, los que más podemos aportar. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Rosín, Marina Cacese. Insomnex vuelve a Café Berlín con nuevas canciones. Y vos tenés que estar ahí. Viernes 24 de octubre, 23 horas. Entradas por Live Pass. Insomnex. Cuando tu mascota tiene una urgencia, buscar en internet no siempre alcanza. Con Vetify, el nuevo plan de salud para mascotas, tenés urgencia a las 24 horas y derivación rápida al especialista más cercano. Vetify, tu mascota más tiempo con vos. Vetify.com.ar. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Llegaste a Miami con 40 grados, enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com con tu asesor de viaje. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, ya me Moura ya. Moura, Moura, Moura, Moura, Moura, Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. La cocina es el lugar donde todo comienza. Es la olla que usás todos los días y el cuchillo que existe desde que tenés memoria. Todos sabemos que es Tramontina. Tramontina, siempre en tu cocina. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesito tu voto, pero a conciencia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta federal para el cambio. Fernando Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 299. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería decirle a Marcos que aproveche Pimentón de Beneficio de Galicia y se ponga una pyme. Que del App Galicia Office te dan tremendas financiaciones y ahorros por pagar servicios. Y a ver si pueden poner algún tema que hable de soltar, de dejar atrás el pasado o algo así. Muy buena la radio, ¿eh? Cartera comercial por Banco de Galicia y Buenos Aires, SACUI 3050-001735. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar. Primavera en Rex. Encontrá las mejores ofertas y cuotas en pinturas para piletas y decks, jardín, aire libre y más. Descubrilas en nuestras sucursales o en somosrex.com. En Rex te atendemos mejor. Vení IPF, raspá y viajá a Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. IPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios de mi club, abonando con app IPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app IPF. Empecé el día combinando Nutella con tu pan favorito. Combinala con tostadas, pan de campo o pan francés y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Yendo! Tom, pegue la mochila. Con Poxirran los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Minutos de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yamí. 17 grados 4 décimas la temperatura a esta hora. Tenemos para hoy una máxima de 25. Tenemos acá alguien que está haciendo ostentación de regalo del Día de la Madre. Sí. ¿Por qué tiraste eso? Desinfecto los micrófonos. Ah, pensé que porque tenía dolor a huevo. Me acabo de comer un huevo. ¿Por qué me tiraste eso? Dice. Bueno, y hace ostentación de regalo del Día de la Madre. Mira, Gus. Divino. Qué lindo. Muy bonito. Conjunto. Muy bonito. Muy bonito, me gusta. Pero hago tu bullying. ¿Puedo poner? No, porque me gusta. Yo, a ver, podría bullinear otras cosas de tu persona. Estamos hablando del look, dale. Pero no en este momento del look. Está claro que tu hijo te viste mucho mejor de lo que te vestís vos. Tal vez este fue mi novio, pero está bien. Pero está bien el comentario. Perdón, no. ¿Qué? Ay, empieza. ¿Por qué te regala tu novio? ¿Tu novio te regala? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué es una relación de matriarcado en vez de una relación de pareja la que tienes? No, pero... ¿Y entonces para qué carajo, un diputado nacional gasta, le va a regalar el Día de la Madre con la mía con la a tuya, su novia? Es buena madrastra también. Pero por favor, pero no tiene nada que ver. Entonces no tiene que le regalar. Corresponde el regalo. No. Gracias, Yamil. No, le corresponde, no tiene que regalar nada. Sí, ver, sí, no. Le corresponde. Sí, te voy a decir una cosa. Los padres se hacen cargo de los regalos del Día de la Madre. ¿Sí? Hasta que los hijos tienen 9 años. No. Hasta que tienen la capacidad de hacer un dibujo. Hasta que tienen la capacidad de hacer ese dibujo oscuro donde se dan cuenta que el mundo es una porquería y la familia de Estocolmo es lo peor que les pudo haber pasado en el universo. Se hacen cargo para después, siempre. No. ¿Vos le compraste a tu señora? ¿Cómo le voy a comprar si no es mi madre? Mamá, perdónalos allá desde el cielo. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. No, no se puede creer. Perdóname. Es terrible, hijo de puta. Para, Ernesto. Ernesto le compró. Decime que no. Obvio. Te amo, Charles. Sí. Es el mejor tipo del mundo, tal vez. Sos un capo, ¿ves? Esto es un hombre. No es un hombre. Está necesitando todo el tiempo reproducir comprarle la figura de mamá, que ya no está, en la figura. Mirá, sí, y mirá que yo no estudié psicología, lo estudió el señor. Pero esto es así. No le regaste nada a Laura. ¿Qué perdón, es, este, es el día, ese es su cumpleaños. Fue, es el día fue, de la madre. Fue el aniversario de que nos conocimos. Te dio dos hijos. Dos hijos te dio. Bueno, si fuera por eso, me tendrían que empezar a indemnizar. A indemnizar. Bueno, a mí me regaló mi novio y me regaló mi ex. O sea, me regalan. Tu ex, tu ex es del regalo. Sí, pero no fue mi hijo a comprar, va mi ex. No importa, pero el regalo de tu hijo. Eso habla muy mal de vos como madre. Si tu hijo, si tu hijo no pone esfuerzo en ver qué quiera. No. No, ni cartita me hizo, ni un desayuno, nada, ya fue. Hice las cosas mal. Pero tuve regalito. La ropa es hermosa. No, Yo diciendo. ¿No te gusta? Para mí la ropa de las mujeres tiene, sobre todo de las mujeres flacas, tiene que ser más pegada al cuerpo, esa cosa holgada. De mi cuerpo y de mi ropa no tienes por qué opinar. De mi cara tampoco. Y de mi pelo tampoco. Y de mis zapatos tampoco. Y de marcar más las tetas tampoco. Para mí. Y de los pelos tampoco. El estilo bolsa de papa a mí no me gusta mucho. Pero a mí sí me es muy cómodo. Los colores son lindos. Pero ¿no te parece que ya podemos estar cómodas las mujeres y no siempre ajustadas para mostrarles a ustedes el culo y las tetas? Bueno, te digo, ajustadas por ahí no. No es para mostrarlos a los hombres. Ah, no, ¿para qué? No. ¿Para qué los ajustamos como matambre? ¿Para qué sería? No sé, para vos misma. Sí, ni, pero si para ella misma está cómoda así, ¿por qué sería más cómodo para ella? Salí de ahí porque cualquier cosa te lleva. Sí. ¿Podés venir más ajustado de huevos, Gus? No, se nota. A mí me gusta el huevo ajustado. A mí no, ¿sabes qué? Yo ya pasé por esa etapa. Yo estoy siempre buscando la belleza interior. Entonces, la ropa que te pongas. Como aprovecha. La ropa que te pongas. Él aprovecha. Ve tres minas en contra de uno y dice: yo voy por la gana. Papas, a mí no me gusta. ¿Qué te diga? Qué desubicado. Bueno, quiero que te viste con ropa apretada para que yo mire. ¡Sí! ¡Horror! Este lunes se cae a pedazos. Trump no tiene razón. Preso vas a ir. Sí, te queremos preso. Horrible. Arrepentite ya. Además, ellos vienen con bolsa de papas desde que nacieron. Además, no sé por qué mirás. No sé por qué mirás la ropa si lo primero que uno le mira a otra persona son los ojos. Para saber cuánta verdad hay de su interior en ese Volanteamos, nos vamos con Gus ahora. Sí, ¿no? Estamos en el bar. Si en el bar estábamos y venías bien por regalarle a tu señora, bajaste. No sé. Bajaste mucho. Al final, los dos no hacen uno. ¿Qué vas a venir en chancleta la próxima? Sí, estoy cómoda, sí. ¿Sabés que si ahora se viene el verano todas con chancleta? Por favor. Mira esta. Él no quiere con chancletas, Luisa. Él no quiere contar con la temporada de chancleta. Ernesto nos quiere contar con aguja, puede ser. Aguja, por favor. No, pero que no sea pez, porque se notan los dedos afuera. Sí, sí. El pescado, el de boquita de pescado. Boca de pescado no. 9:37 minutos. Yo mañana me vengo con bucanera, ya se os digo. Ay, sí, me encanta. Mañana me vengo con bucanera. Me encanta la bucanera en el varón. Y el tulito un poquito más consistente. Con slip, porque te quedo apretado, Gus. Con el bueno. Con el slip. Tengo cosas para decir, por porque favor. Viste que algunas personas se guardan ese detalle especial de sus recetas. Bueno, en Safran, Recetas Honestas, nunca esconden nada. Y ahora nos contaron cuál es el ingrediente que le da un toque único a su nueva barra de nuez y algarroba. Se trata de la algarroba blanca, recolectada por pobladores locales en los alrededores del Impenetrable, en Chaco. Y gracias a este ingrediente se logra una barra riquísima, nutritiva, que revaloriza una tradición, el trabajo a las comunidades y ayuda a mantener el monte en pie. La encontrás en safran.com.ar. Muy bien, 9:37 minutos de la mañana, hora de escuchar a Gustavo Gravia. Qué lástima, ¿cómo puede ser que nos gane Marruecos una final? Dale, Gus. Sí, y me parece injusto no hablar de la selección argentina porque perdió la final, porque eso nos perdería de todo lo que ocurrió en el Mundial y nos perdería de lo que yo creo es una sucesión importante para el día de mañana de la selección mayor. La selección argentina fue un gran Mundial. Ayer se enfrentó a un equipo que hizo, tenía el manual del contragolpe en el primer tiempo. Era verdaderamente impresionante. De hecho, descubrí, yo no lo había visto a Marruecos en este torneo, descubrí un jugador sobre todo que se llama Mama, el número 7 de Marruecos, con una velocidad y una habilidad infrecuente para esa velocidad. Digo, a ver, ha habido jugadores que a uno lo han deslumbrado siendo veloces y habilidosos al mismo tiempo, sí, qué sé yo, Claudio Polcanigia. Claudio Polcanigia era una cosa impresionante, era el hijo del viento, pero además sabía manejarse con los dos perfiles y eludía a jugadores. Lo de ayer del jugador marroquí fue verdaderamente determinante para que en 30 minutos Argentina estuviera 2-0 abajo en el marcador y le costara a un Perú intentar generar juego interno, porque los marroquíes hicieron algo bastante inteligente, que fue cerrar los pases interiores y dejar que Argentina tirara centros. Yo les había dicho que por lo poco que había visto de Marruecos en algunos resúmenes me parecía un equipo muy físico, que fue finalmente lo que se confirmó ayer, dejándoles la posibilidad a los argentinos de tirar centro. Ellos, que son muy atléticos, la verdad es que ganaban en el área en forma constante. Por fuera de la derrota de ayer, que insisto, no termina de coronar lo que de cualquier manera es, a mi juicio, la mejor etapa de las selecciones nacionales en la historia. Porque si vos agarrás, yo trataba de recordar, bueno, ¿cuándo hubo conjunción entre la mayor y la menor? 78-79. Argentina campeón 78, con todas las polémicas que siguen volviendo a ese título, injustas para los jugadores. Digo, yo siempre insisto, vayan y repasen nuevamente lo que jugaba ese equipo. Claro. Después es cierto que hubo algunas irregularidades, yo no voy a negarlas, pero vayan a repasar. Yo quedó muy atrás y quizás no somos tantos los que vimos aquel mundial, porque hoy todo aquel que es menor de 50 no sabe probablemente de lo que estoy hablando, pero vayan a ver lo que jugaba ese equipo de Menotti, que era realmente muy bueno. Y después tenías el Mundial 79, donde Argentina sale campeón del mundo con una dupla absolutamente implacable. Era el gran Mundial de Maradona con Ramón Díaz. El gran Mundial de Ramón Díaz, digo, para quienes a ver, en tiempos poco mediatizados, pero ese Mundial se transmitió por televisión, los partidos se jugaban a las 3 de la mañana y el recuerdo que yo tengo es que todos nos levantábamos. Yo no recuerdo un argentino que no se levantara a esa hora para ver a esa selección. Pero después esa no prosiguió, porque el Mundial 82 a la Argentina no le va bien. Cierto que a los juveniles del 83 le va bien, aunque no consiguen coronar. Después está la etapa Pekerman, donde los juveniles... Claro, pero la etapa Pekerman, el nacional, la mayor no coronaba, que parecía injusto, porque vos tenías, para mí, la selección que mejor jugó junto con la de Qatar. Era la selección del 94. Para mí la selección del 94 fue palabras mayores. Yo nunca vi una selección que jugara al pero nivel. Pero se manca por lo de Maradona. Pero se manca por lo de Maradona. Viene toda la etapa Pekerman en juveniles, extraordinaria, pero la mayor no logra repetir. De hecho, cuando pensábamos que podía haber una conjunción, La de Bielsa se manca en el 2002 en primera vuelta. Y después la juvenil vuelve a tener, digamos, ese periodo que la lleva a conquistar en 2007, pero Pekerman en 2006 manca en Alemania, en aquel partido que todos le seguirán recordando de por vida a Pekerman, con Julio Cruz en cancha y un pequeño Lionel Messi sentado con los brazos cruzados en la línea de cal. Entonces, cuando vos agarrás este periodo, a mí me hubiese gustado que coronara... Ahora, vos contás la historia, y es un país tan potente en fútbol. Sí. Porque vos decís, bien, la selección de Bielsa no llega porque se manca, porque hubo un error en la forma que los entrenó y los cansó. Pero era la selección potentísima. Potentísima. La selección de 2006 de Pekerman, eso fue 2002, 2006 de Pekerman, era una selección que, tal vez por un mal cambio y por una mala suerte, pierde los penales con Alemania de local. Sí, se lesiona Bondancieri, además, claro, cuando Argentina viene bien. Después, la selección 2014 con Sabella, sí, llega a la final. Llega a la final, con un fútbol menos de lo que había mostrado en las etapas anteriores, pero llega a la final. Y después de la del 2022 sale campeón. O sea, siempre está ahí, sí, como sí, una potencia del fútbol. Es muy, digamos, ¿no? Uno se mira cuando salió campeón mundial, pero siempre está ahí peleando, llegando a cuarto de final. Siempre, ¿no? Siempre. De hecho, en todo ese periodo, Argentina queda eliminada en primera ronda solo una vez, y no fue ni siquiera en el desastre de 2018, que llega, clasifica a gatas, pero clasifica a octavos y después se cae con Francia. Es en el 2002... En aquel periodo de 2018 y 2010 fueron las que peor anduvieron, ¿no? La de Maradona. Y la del 2010, lo que pasa es que queda con aquel. A ver, a Diego lo seguimos amando siempre, pero hacía algunas afirmaciones impertinentes, y antes de jugar con Alemania, desconoce cómo era el verso de Alemania, puso a jugar de cuatro, no me acuerdo si fue a De Micheli. Y nos comimos Otamendi, ¿te acordás? Y fue una cosa de loco. Bueno, esta selección, ¿qué tiene más allá de la tristeza de no haber podido coronar. Bueno, en principio algunos jugadores que están llamados, salvo que pase algo extraordinario, están llamados a hacer historia para mí en las selecciones argentinas del fútbol argentino. Uno es Milton Delgado. Yo nunca voy a entender por qué Milton Delgado dejó de jugar en la primera de Boca. Ayer fue elegido el mejor tercer jugador del torneo, por debajo de los dos marroquíes que la gastaron en la final y se ve que la gastaron. El que hizo el gol metiéndose entre cuatro, haciendo un caño y defendiendo. Pero Milton Delgado ayer jugó un partido imperial. Es un 5 maravilloso. Un 5 buenísimo. Corta, quita, sabe, da pase para adelante. Ahí me parece un jugador con un futuro enorme. Y después lo tenemos a Gianluca Prestiani. Alguien me podrá decir, ayer no terminó una bien. Hermano, era el único que se hizo cargo del equipo. Mirá que a mí Maher Carrizo me parece un jugador que tiene unas condiciones bárbaras. Pero ayer no apareció en todo el partido el chico de Vélez, Maher Carrizo, que me había parecido lo mismo en la revancha contra Racing por la Copa Libertadores. Pero porque todavía es pibe, quizá le falta ponerse al hombro a un equipo en los momentos en que el equipo te está reclamando porque vos sos el más talentoso. Bueno, Prestiani hizo todo ayer. ¿Terminó muchas mal? Sí, terminó la mayoría mal. El segundo gol de ellos viene de una pérdida de Prestiani en la mitad de cancha. Pero a mí dame siempre esos jugadores que la piden todo el tiempo y que están buscando permanentemente de qué forma pueden encontrar un hueco para dar vuelta a una historia que a los 30 minutos del primer tiempo se veía que estaba casi complicada. Marruecos, es hora de empezar a pensar que es una potencia futbolística. Y sí, claro, si llega a semifinal del Mundial en Qatar. Mundial y campeón juvenil. Está claro que están que han armado un proyecto que, por lo que yo leía, no investigué demasiado, para llegar ante el partido me puse a leer cuál era el proyecto marroquí, que vienen trabajando hace 15 años con entrenadores del exterior y vienen haciendo algo que es muy interesante. Y que en realidad te marca bastante cómo es la colonización del fútbol. En realidad, lo que vienen haciendo es buscando hijos de marroquíes que están viviendo en Europa, e hicieron una selección. Más de la mitad de la selección es de marroquíes que no viven en Marruecos, sino que viven en Europa, y desde ahí empiezan a generar alguna vez Bilardo dijo, yo me acuerdo hace más de 30 años. Son los negros, que hay muchos negros jugando al fútbol en la plaza. No, claro, en un momento Bilardo dijo, en 30 años el fútbol va a ser África. Dijo, el fútbol va a ser África, yo fui a África, dijo, el fútbol va a ser África. Yo no sé si el fútbol va a ser África, la verdad que no lo tengo claro, pero sí me parece que mientras haya este tipo de proyectos de buscar muchos jugadores que... Y tomarlos para sí antes que los propios países donde están jugando los nacionalicen y los hagan jugar para ellos, bueno, es probable que comiencen a ser cada vez más potencia. Párrafo aparte, y cierro con esto, porque mientras nosotros hablamos de lo que es para mí el gran acierto de la gestión Tapia, la verdad que mirá que yo tengo 100 millones de diferencias, y sobre todo con la cómo se hace la plata y dónde se pone la plata de la Asociación del Fútbol Argentino, y cómo se han degradado los torneos locales, lo de las elecciones. Palabras mayores, ha hecho un proyecto sobre el cual hay que sacarse el sombrero. Pero claro, después tenés el fútbol local. Todos sabíamos lo que iba a pasar ayer en Jujuy. Lo sabíamos todo cuando pusieron a Lucas Comesaña como técnico. No, a mí no me importa la plata que ponga Deportivo Madryn hace años para ascender, no me importa cómo trate. Es un equipo de una ciudad bancado por el intendente, de la ciudad bancado por la política local, ponen plata todo el tiempo. Lo de ayer fue una vergüenza lo que pasó en Jujuy. Y aún así, Gimnasia estaba ganando 1-0 y suspendieron el partido. Probablemente se lo terminen dando ganado 3-0 a Madryn y le den la chance de ascender a primera división. Está todo podrido. Donde vos mires en la estructura del fútbol argentino, lo que son los torneos locales, está todo podrido. Y lamentablemente ayer tuvimos otro escalón más de algo que uno viene viendo hace años, viene hablando hace años, pero que a cara descubierta lo siguen haciendo como no nos importa nada. Bueno, son la cara y seca del fútbol argentino. ¿Vos selecciones que brillan, fútbol argentino en decadencia. ¿Vos estabas en el exterior cuando jugaron Estudiantes con Barracas? No, lo vi allá, lo que fue. No, un vi. Robo, pero descarado. Una cosa que vos decís, pero ¿cómo es esto? Bueno. 9:48 minutos de la mañana. Gustavo Gravia, señores, a la vuelta de la tarde.

¿Te preocupa que te roben el auto? No te preocupes. Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada las 24 horas todos los días. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Diego Santilli, candidato a diputado. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan y terminar el cambio que empezamos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede. Rachel Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Hace 10 años, solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con vos en YouTube. 10 años con vos. Rumors spreading around, United takes his time, about to check outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know. 55 minutos pasaron de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos en un programa especial donde una protagonista eligió venir con una colorida y bien diseñada bolsa de papá. ¿Pero de qué colores? De Brasil. Jamaica es eso. Ah, Jamaica. Sí, yo de Jamaica. Jamaica también, ¿eh? Es Jamaica, pero parece brasileña. Está hecho en Brasil, me parece. Está, sí, pero o sea, está hecho en Camboya, ya me fijé en el título. Pero es para Brasil, me parece. No. Eso es Jamaica. ¿Sí? Tanto color negro para mí en Jamaica también. Bueno, vamos a quedar en Jamaica. Así es, verde y amarillo nada más. Entonces no lo quiero usar, no quería vestirme en Jamaica. Dale, pasea. Muy bien, ya vi Segovia, tiene algo para decir. Claro, porque el Café de García es uno de los bares notables de Buenos Aires. Fantástico. Ubicado en la esquina de Sanabria y Varela, en Villa Devoto. ¿Querés decir algo más? Sí, las picadas son únicas. Excelente, porque desde el año 1927 sirve la picada más famosa de la ciudad, así como dice Ernesto, además de los platos. Maradona de iba ahí. Y la sidra tirada ahora te espera con la nueva estrella de su pastelería, la torta de ricota García, que estamos probando en este programa. De 8 a 1 de la madrugada, todos los días, andá, que hay propuestas para cada hora. El Instagram, por supuesto, está activo, ahí los encontrás, Notable Café de García. Muy bien, 9:56 minutos de la mañana y ahora sí nos metemos con uno de los temas más importantes de la política argentina, que tiene que ver con la confección de listas por parte de el presidente Milei, La Libertad Avanza. Es muy llamativo que el primer candidato de la provincia de Buenos Aires, al que todos lo llaman el pelado y ya no se acuerdan ni el nombre, se llamaba José Luis Espert. Ustedes recordarán que renunció cuando se conoció que fue financiado por un hombre que hace pocos días fue extraditado en una causa por narcotráfico a los Estados Unidos. El hombre se llamaba Federico Machado. Se llama Federico Machado y está detenido esperando un juicio. Su socia ya está condenada. Eso pasó en la provincia de Buenos Aires. Machado comparte abogado personal con el presidente de la nación, cosa que es una pregunta que todavía nadie le ha hecho al presidente y que sería bueno los colegas que están preguntando bien que incorporen a la agenda el tema de por qué razón el abogado del presidente es el mismo abogado que un hombre extraditado por narcotraficante. Ese escándalo en este momento marca la campaña de Río Negro. El gobierno está haciendo lo imposible para que este tema no se instale, pero la primer candidata a senadora nacional y diputada nacional ahora, o sea, una diputada y una futura senadora, porque primero o segundo seguramente La Libertad Avanza salga, Lorena Villaverde también tiene sus problemas. Te los cuenta Noé Barragri. Hace más o menos 20 días hablábamos en este programa de las primeras versiones y denuncias, sobre todo recogidas por el exministro de Justicia, también diputado hoy de Unión por la Patria, Martín Soria, respecto de las causas, y hablo en plural, que tuvo Lorena Villaverde en Estados Unidos vinculadas con drogas y narcotráfico. Los documentos empezaron a aparecer finalmente en la última semana, en parte fueron publicados por Data Clave, por los colegas Ibi Cángaro y Mauro Federico, y en parte por América 24 en el programa de Nicolás Wiñaski y Santiago Fioriti. Digo dos causas porque hay una que tiene que ver y que surge de la información que consta en el expediente de divorcio de Lorena Villaverde, de su primer marido, Carlos Bauzas. En ese expediente de divorcio, su ex marido cuenta que él la designó a ella en una empresa que tenían en conjunto y que después empezó a recibir mails anónimos diciendo que ella no era quien le decía que era. Entonces él la manda a investigar con un investigador privado a Estados Unidos y ahí aparece esta primera novedad de ella vinculada con una cuestión de drogas. Escucha cómo lo contaba el viernes en A24 Nicolás Wiñaski, porque es muy gráfico. A ver. Tenemos los documentos que cuentan cómo fue a Miami, bar mexicano, ¿viste Breaking Bad? Sí. Como los el pollo hermano, bar mexicano. Pollo hermano, presta atención, ¿eh? Esto fue una parte de los documentos. Saca $17,000 y compra un kilo de cocaína. Estaba acompañada de dos hombres. La persona agarra la plata, va al otro lugar, le dan el kilo de cocaína. Las dos personas que la acompañaban la prueban, dicen, es cocaína. Y en ese momento van todos presos, porque ¿qué pasa? El vendedor era un policía infiltrado. Estaban además siguiendo. Esa es la primer candidata a diputada de La Libertad Avanza. A senadora. A senadora. Esto pasaba en 2001, ella fue detenida de